Imagínense la gran multitud que existía, nos teníamos que parar en puntillitas de pie, pero era tan bello verlo con esa piel de niño, ese cabello castaño rojizo, sus palabras que impresionan. En esos momentos también hice una carta que se grabó y que hablaba como que él es para nosotros un faro de luz que brilla con luz propia, que nos ha iluminado toda la vida y que nos va a seguir alumbrando para siempre, y que para nosotros tiene un lugar especial y seguirá haciéndolo eternamente. El ambiente cuando va llegando el comandante, todo el mundo lo percibe, es de alegría, de entusiasmo, de felicidad. Fidel es paradigma, para mí es como decir otro padre, es un maestro, es el que precisamente ha facilitado que una haya llegado hasta donde es, porque si me hice licenciada, si soy máster, si soy profesora, todo eso se lo debo a él.